Lord Krishna quería saber cuán sabios eran sus gobernantes y por eso quiso probarlos de la siguiente manera. Llamó a uno famoso en su reino por su crueldad y avaricia y le ordenó buscar por todo el reino a un hombre que fuera verdaderamente bueno. Este gobernador viajó mucho y a la vuelta le dijo a Krishna que un hombre verdaderamente bueno no se puede encontrar. Todos son egoístas y malvados. No hay lugar donde se pueda encontrar a un hombre bueno. Lord Krishna entonces llamó a otro gobernante conocido por su bondad y generosidad y a este le ordenó dar vuelta al reino hasta encontrar a un hombre verdaderamente malvado. También este gobernador obedeció y a la vuelta tuvo que decirle a Lord Krishna: no he encontrado a nadie que fuera verdaderamente malo. Todos, decía, en el fondo de su corazón son buenos. No obstante, tantos errores que cometen. Y así pudo comprobar lo que todos decían de los dos gobernantes. Malo el primero porque no supo encontrar ningún hombre bueno, y bueno el otro porque no supo encontrar ningún hombre malo. El motivo es que cada uno ve al mundo según lo que uno es. Jesús dice: lámpara de tu cuerpo es tu ojo. Si el ojo es bueno, el cuerpo ve. Si es malo, el cuerpo anda ciego. Si nosotros viéramos el mundo como lo ve Dios, que es infinitamente bueno, veríamos que la bondad supera inmensamente a la maldad y que valía la pena crear a los hombres, aunque siendo libres, abusen muchas veces de su libertad. Hay que ser buenos para ver la bondad. Por el hecho que no somos buenos como Dios, Jesús nos prohibió juzgar a los demás. Nos dijo: no juzguen y no serán juzgados, porque de la manera que juzguen serán juzgados, y con la medida con que midan los medirán a ustedes. Eso lo leemos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 7. Es cierto que todos tenemos adentro algo maravilloso porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, pero también por el pecado original nos ha quedado una inclinación al mal a todos, sin excepción, que constantemente hemos de tenerla en cuenta para mejorarnos con la gracia divina e intentar cambiar. El Concilio Vaticano II dice en el documento Gaudium Spes número 37: a través de toda la historia del hombre se extiende una dura batalla contra los poderes de las tinieblas que, iniciada ya desde el origen del mundo, durará hasta el último día, según dice el Señor. Inserto en esta lucha, el hombre debe combatir continuamente para adherirse al bien y no sin grandes trabajos, con la ayuda de la gracia de Dios, es capaz de lograr la unidad en sí mismo. Ahí termina la cita del Concilio. Esa lucha que hemos de emprender en nuestro interior debe comenzar cada día. Siempre examinarnos, descubrirnos con veracidad, reconocer que todo problema empieza en la necesidad de convertirnos, porque de nuestra transformación dependen muchas cosas buenas para las personas y las circunstancias que nos rodean. Nunca dejemos de adherirnos al bien e intentar esa unidad de vida que nos permita salir de nosotros mismos hasta el final de la existencia en un camino de servicio y generosidad hacia los demás, buscando en todo el bien de cada persona que nos rodea y de toda la sociedad. A vos que me escuchás, te deseo que te bendiga y acompañe el buen Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.